Encuentro de organizaciones sociales en Entre Ríos. ¿Qué tienen en común las más de 500 personas que se reunieron en la jornada de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos en la ciudad de Paraná? Allí hubo bibliotecas populares, bomberos voluntarios, centros barriales y culturales, ligas de madres, radios comunitarias, mujeres campesinas, pueblos originarios, fundaciones, cooperativas, representantes de casi 300 organizaciones sociales de los 17 departamentos de la provincia participaron del encuentro Acción Colectiva. El primer denominador común es que todas estas organizaciones se articularon con las políticas de desarrollo social en algún momento de estos 20 meses de gestión y por lo tanto recibieron algún subsidio de poder popular, sea para fortalecer algún aspecto de su funcionamiento o como chispa para el encendido de nuevos proyectos. El otro factor compartido por esta pluralidad es la construcción colectiva para afrontar y revertir injusticias. En Radio Comunitaria Barriletes hablamos con Julián Fradeguá, subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio, quien hizo un balance de la jornada. De aquí surgen nuevas tareas de distintos espacios, más a medida de lo que las organizaciones han pedido y han podido plantear en la jornada de hoy. La construcción de un mapa social que no sea una foto, sino que vaya en una actualización permanente, aprovechando las nuevas tecnologías que hoy nos posibilitan pensar eso, pero sobre todo el contacto humano, el contacto colectivo, allí radica para nosotros la mayor esperanza de que la Argentina y la región camine por un sendero distinto, un camino donde lo social y lo humano esté primero antes que, por ejemplo, te doy un ejemplo que salió, una empresa hoy se puede armar en internet en 15 minutos y se festeja eso desde el gobierno nacional, y nosotros hoy vimos todas las trabas y las distancias y lo que implica para una organización constituirse formalmente y abrir una cuenta bancaria. Entonces digo, nosotros, el Estado tiene que estar pensado al servicio de la felicidad del pueblo, y bueno, para eso hay que ir al encuentro del pueblo. Aprovechando el tiempo y el espacio habilitado por Desarrollo Social en este encuentro denominado Acción Colectiva, nos juntamos a algunas radios comunitarias de la provincia de diversas localidades y sembramos la semilla para el nacimiento de la red entrerriana de radios comunitarias y cooperativas. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.